amigo mío se ha enamorado de mí. Y yo no puedo traicionarlo porque lo haría sufrir. Hay cosas que aunque gusten mucho no pueden tocarse. ¿Qué vamos a hacer? La novia de un amigo mío no es para mí. Eso me da tremenda pena. Gente de zona. Porque tu novio es mi socio. Esto forever y no puedo quererte, mi chula, porque es muy sucio el negocio. ¡Vamos allá! Eso me da tremenda pena. Porque tu novio es mi socio. Y no puedo quererte, mi chula, porque es muy sucio el negocio. Dale pa'lante, acá Juana, apretate. Mírame despacio, no te aguantes. No te mandé, no te confunda. Sabes bien que yo respeto. Me sobran las mujeres, mi bullpen está completo. Echa pa' allá, dale calor a tu muñeco. Y no comentes más de que te gusta y ahí todo te confunda. Tú sabes bien que yo respeto. Me sobran las mujeres, mi bullpen está completo. Echa pa' allá, dale calor a tu muñeco. Y no comentes más de que te gusta y ahí todo. Porque es muy sucio.